Y bueno, hay una perlita que yo sé que por ahí va a causar algunos realineamientos en los medios de comunicación. Aquí en la Argentina, hace un tiempo yo dije en una declaración que teníamos un régimen más parecido al Pravda de la vieja Unión Soviética que a cómo funciona la prensa en las democracias al estilo occidental. Entonces que me dicen, no, exagero un poquito. No exagero. Porque si los empresarios, los contadores, no son periodistas, no son comunicadores, no estoy ofendiendo a nadie gremio de la prensa, ¿eh? Estoy hablando del contador Héctor Magneto y del contador José Antonio Aranda, que son los que manejan la empresa multimediática. Manejan el papel al que tienen que recurrir todos los medios de prensa de la Argentina, porque si no tienen que importarlo a un precio leonino. Lo tienen muy barato porque Videla les regaló las acciones del diario, a ellos y a la Nación en parte, porque además tienen tarifas eléctricas y tarifas de todo tipo absolutamente subsidiadas, y son ellos los que manejan y deciden sobre el papel. Han tenido una acumulación de poder con la cantidad de medios de los cuales son propietarios, con la monopolio, las cantidades de radio, la cantidad de canales de televisión, no solo Mitre y todas las que nosotros conocemos, sino en el interior y encadenado, y con la coerción que exigen sobre los medios de prensa del interior, porque un día se atrasa el camión que va con la bobina de papel, entonces un diario importante de una capital de provincia se va quedando sin papel, pero da la casualidad que justo en ese momento al diario Clarín se le ocurre contratar un taxifre aéreo y empieza a llegar el diario Clarín a la mañana temprano, y el diario local empieza a tener dificultades con la provisión de papel. Bueno, eso lo han hecho sistemáticamente, así se fueron apropiando de los principales diarios del país, del interior. Independientemente de la matriz política y ideológica que tuvieran ellos, porque muchos eran absolutamente conservadores, reaccionarios, liberales, pero Magneto y Aranda no tienen ideología. Tienen una desaforada vocación de esquilmar a los argentinos, porque después de ahí coaccionan. Yo sé que aquí los cables de Mar del Plata se pagan más caro que en ningún otro lugar. No parecería cuál es la razón. La razón es muy simple, lograron el monopolio y a partir del monopolio arrasan con todo. Bueno, había varias razones o varios mecanismos donde podíamos llegar a eso. Al cierre del discurso de nuestro compañero Agustín Rossi, presidente de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, ya anunció que la nueva discusión que iniciamos en la Cámara es la ley de medios. Les voy a dar otro anuncio, además de que este año vamos a discutir y vamos a sancionar la nueva ley de radiodifusión para que garantice la democracia. Pero bueno, no quiero ser más reiterativo. Con fe, con convicción, vamos a seguir trabajando en el rumbo que siempre nos comprometimos con ustedes, y tenemos que tratar de llevar un mensaje a toda la ciudadanía, desde la superestructura, pero fundamentalmente desde cada uno de nosotros, en el sentido de que estos son los objetivos posibles. Si hemos crecido como hemos crecido y hemos logrado una consolidación de un modelo como hemos logrado y tenemos reconocimiento en el mundo que hemos logrado, seguramente es porque el rumbo es correcto y seguramente vamos a alcanzar los objetivos superiores que nos fijemos. Muchísimas gracias a todos, compañeros.